Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 20. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Café Metal, programa número 21, Café Metal 3.0 por Oxy Radio www.oxyradio.com.ar. Es la cuarta temporada. Rock and roll total, heavy metal, punk y todas esas cosas. ¿Cómo le va, Ricardo González? Bien, hoy con bastante frío. Un lunes típico, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Para no había aquellos nadie que nos escuchan desde algún lado más lejano, del otro lado de la frontera, es un día típico en la ciudad. 11 grados, porque, no es tanto. Porque hoy fue un día para en lo paro. Laboral de paro, de paro. Como somos carneros, acá estamos firmes junto al cañón, haciendo laburar al operador. ¿Qué tal, señor operador? ¿Quién es? A ver, quiero que hable. Nuestro querido que amigo hable. El salteño, dele nomás. Dele aire, usted, eso le encanta a usted, ¿eh? ¡Dele aire! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué linda voz, que se contrapone a la mía. El peligro de los micrófonos. Esto es muy hermoso, 25 de junio, para que vean que estamos y no estamos en paro, 8.03 minutos tengo yo. Si no es así, es así, querido amigo. Sí, debe ser. 20 horas 3 minutos. A mí no me sale. A ver, Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Taglia, Fico, porque malísimo. En el medio no importa, porque no paran a nadie, alguno, y el Narizón, que está deprimido, pero fue la novia a verlo. ¿Le interesa el Mundial a usted? Lo más mínimo. Muy bien, me encantó, ese es el espíritu. Dicen que, ¿cómo es? Chiqui Tape. Usted se va a sumar a la ola de sí, rumores. Sí. Dice que Chiqui Tape ya estaría pagando una cosa de concentración en la ciudad de Lagos, allá en Nigeria. Porque la única manera que ganemos es comprando el partido. Nada más. Creo que hay una de la AFA, se llama Chiqui Tape. ¿Y cómo es la capital? Abuya. La capital de Nigeria, bien, si no me equivoco. ¡Abuya! Esperamos. Bueno, muy hermoso todo. Qué lindo el mundial. Vamos con el heavy metal. El arranque con este tema de Pantera es simplemente porque sí, un bajonazo. El batero, el único baterista de Pantera y miembro fundador, junto a su hermano, que ahora ya deben estar juntos, Vinny Paul, dejó el mundo de los vivos hace unos días. Supuestamente, no, bueno, todavía no hay nada oficial sobre al respecto de cómo murió. Aparentemente de un paro cardiorrespiratorio, o sea, dejó de vivir mientras dormía. Pero oficialmente no hay nada confirmado. Lo vamos a mencionar y a recordar o a simplemente lo comentamos porque es alguien que... Hay mucha gente que ama a Pantera y hay mucha gente que odia a Pantera, como siempre la brecha divide aguas, pero... Yo soy uno de los que divide aguas, pero más tranquilo, porque no me gustan los que eran como glam. No me gusta, sí me... Y Power Metal me gusta mucho, obviamente sí. Cowboy From Hell... Bueno, ahí es donde una vez que entra Phil Anselmo es donde... Digamos, ellos tres y después el otro no me gusta. Que decide... ¿Cómo era el otro? Que ya me olvidé. Vulgar Display. Vulgar Display me gusta. Y este Far Beyond, este tema pertenece a Far Beyond y después sacaron dos discos más. Sí, que en el Far Beyond más o menos y... Pero es interesante... Nosotros no le lo tengo ahí por ahí, Reinventen the Steel, pero no me dice nada. ¿A usted le dice algo, amigo? Es interesante la parte... No quiere opinar, Luis, está bien, no quiere quedar mal con los fans de Pantera. No, bueno. Porque cantan en inglés. No, pero es interesante lo que la banda, la secuela que hizo, cómo caló en la parte, digamos, de la música, al punto tal de llegar a generar una tendencia musical nueva y cómo los demás, cómo influyó. Excelente músico. Bueno, seguro. Bueno, pero es una suma de cosas, qué sé yo. Ellos venían tocando, haciendo ese glam. Ojo, tampoco era malo, comparado con algunos otros que tuvieron más éxito, decís. Pero ellos, cuando entra Phil Anselmo, que le inyecta esa nueva impronta con su forma de cantar y demás, que sacan el Cowboy From Hell allá por el 89. Y su primera gira a partir de ahí es cuando salen a girar por las grandes ciudades, porque era una banda de tocar en fiestas, en clubes chiquitos. Su primera gira con Suicidal Tendencies y Exodus, a partir de ahí cambia la historia. Uh-huh. Le pasan muchas cosas y después, recién al tercer disco, el Far Beyond, cuando sale el disco llega a número uno sin promoción, sin nada. Ese, digamos, que fue en el 94 el pico máximo de popularidad de la banda. Y después viene la decadencia, los excesos del alcohol y las drogas. Anselmo lo llevaron a una cosa de... Sí, casi me hace muere acá. Sí, bueno, dos veces lo volvió, vio la luz blanca y volvió. Pero bueno... Yo tengo una de Rex, de que estaba tan drogado. Yo había salido de la revista La Cosa con el marcianito de Marte Ataca y se la doy para firmar, para que me firme. No tenía otra cosa para que me... Y se quedó mirando la revista, pero en un Olgado. Estado, claro. Y hacía... ¿what? Claro, así bueno, que pero, estaban así todo el pero día. Pero Anselmo con las drogas duras llevó su vida al borde. A la mierda. Y eso fue uno de los causales de la la decadencia de la banda después. Incluso el último álbum, el que vos mencionabas, el Remake de Steel, Anselmo estaba en su ciudad natal, al sur, y los demás grabaron el disco en su otra ciudad, donde eran de otra provincia. O sea que ya no había conexión en la banda, nada, bueno, un desastre. Después de eso viene la banda donde se produce el deceso de Dime Back, donde lo matan arriba del escenario, que llegaron a sacar un disco. Y bueno, el hermano siguió con lo que después fue Hell Yeah, que acá tocaron en vivo incluso. Sacaron creo que 4 o 5 discos. Bueno, pero vamos a escuchar un tema de Hell Yeah, su tercer banda. Y con eso deja su huella acá entre los vivos. Vamos con Hell Yeah, sangre por la sangre, amigo salteño. Oxy Radio. Estamos de vuelta. Hell yeah, sonaba entonces. Recordamos así a Vinnie Paul. Vinnie Paul. Buen viaje. Eso. Hasta la próxima. Por lo menos pude comer una. Que armen un buen combo con el hermano para cuando lleguemos, ¿no? Ya debe estar ahí. Están todos juntos esperando y lamentablemente tendremos que esperar afuera. Reseña de conciertos. Bueno, hacemos todo. Primero vamos a mandar un saludo grande a Catamarca, a los chicos de Esmegma, lo digo bien, Esmegma. Una banda que brutal sería, vamos a poner, para encasillarla, pero no como no nos gusta, así que ¿usted metal, qué opina? ¿Del metal brutal? ¿Del metal brutal? Brutal, Esmegma. Cualquier cosa, después nos mandan todos los datos correspondientes. Bueno, hemos tocado con Devastación allá. La pasamos muy bien, nos han dado de comer. Ortiz muy feliz. Yo también, no vas a creer. O sea, 5 bandas, 5. Ahí no está. En San Isidro, sí, 23 de junio. San Isidro, que sería como un barrio o una localidad al lado, pero 25 minutos. 20 sí. En auto. Así que las bandas son. Latem, que era como una especie de hardcore con dos cantantes, muy bonito. Por ahí traje fotos, o sea que puede ver los 5 bajistas juntos, porque nos quejábamos todos siempre de lo mismo. Que a los bajistas nadie le da mucha bola, salvo que sea obviamente Steve Harris, cosas de esos que no tocan nada, como Les Clay. Bueno, en Coffines de Córdoba, obviamente es Menma Catamarca, Blackteria. Sueco. Sí, lo de Confine es muy bueno. Lo de Devastación, ustedes califíquenlo, principalmente usted, que fue el manager. Demasiada foto para mi gusto, porque siempre en el mismo set list de temas, loco, a ver si. No, cambiamos uno. Bien, bien. ¿Cuándo van a grabar el nuevo disco? Y eso depende de Ortiz y del Bocha. Ah, usted no tiene injerencia de sesionista. Yo todavía no, yo voy a tocar. Voy a grabar 4 o 5 temas. El resto lo va a grabar el bajista de Bloodfield. Ah, está bien, un bajista como la gente. Un bajista, va a grabar un bajista. No un amigo de los músicos. Bueno, viejo, pero apúrese. Se están están muriendo todos, ¿viste? Sí, bueno, el próximo puedo ser yo. ¿Quién te dice? No por sé, eso. No sé. Me estoy olvidando de una banda que es Blackteria. Blackteria. De San Juan. Así que con él, igual con los muchachos vamos a estar viéndonos, porque por ejemplo en Coffine tocamos este viernes en Córdoba, en La Rioja vamos a estar con Esmegma, o en Jujuy, con La Rioja con Blackteria, así que vamos a verlos a todos. Se los van a cruzar nuevamente. Sí, se ve que nos aguantan, no sé por qué esto, los viejos. Y le puse nombre al tour. ¿Cómo no se sé llama? Si vio, si ustedes vieron la foto, los dos. Geriatric Tour. Geriatric Tour. Yo creo y que sí, ¿no? 30 años, Geriatric Tour. Y fue lo único que. Miren la foto que me saqué con un Schwarzenegger en la calle, por favor, miren. Bueno, así que quiero agradecer a todos allá cómo nos han tratado. Pablo, el dueño de la casa, un campeón. Fernando, todos allá, bueno. Se portaron bien y sí, todas esas cosas, sí, ¿no? Sí. Nosotros sí. Bueno. No hicimos nada raro, limpiamos después de bañarnos, después de comer. Como hace la hinchada de Japón. Sí, aprendimos de ellos. Y bueno, ojalá se pueda volver. Bueno, hoy ausente con aviso nuestra ¿quién? Compañera de... ¿Por qué no vino? No, tenía unas cuestiones familiares que resolver, que calculo que debe estar en eso, y nos manda un mensaje diciendo saludos, en plural, los extraño. Bueno, Ale, es recíproco, así que espero que resuelva tus cuestiones. Bueno, ojalá que nos extrañe, porque poca gente nos extraña. Así que, ya que... Luis está interesado en otra cosa, lo estoy mirando al centenio. ¿Qué está mirando? ¿Porno? ¿Porno gore? O juega los naipes como... No, el otro que me juega Pero juega cosas viejas todavía. Sí, está jugando el Spider, ¿cómo es? No sé qué, bueno, una porquería. Saludos, los extraños, acá está, yo lo vi tarde. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué vamos a escuchar hoy de montones de cosas? Vamos a escuchar la banda Lord of Black. Ah, linda. Lord of Black no dice nada el nombre, ¿no es cierto? Es una banda, un buen nombre de banda. Es una banda heavy metal de España, de la ciudad de Madrid. Pero ahora es conocida como la banda del chileno que canta en Rainbow. Ronnie Romero. Tú no has ganado nada, Messi. Tú no has ganado nada. Poludo, argentino poludo. Es una banda de metal con un enfoque moderno mezclado con, no sé, teclados, elementos pegadizos, melódicos. Yo soy Ronnie Romero. Progresivo. La banda apoya el lanzamiento de su álbum con una serie de shows en vivo muy exitosos, algunos de ellos como con invitados especiales. Y con abriendo para bandas y shows internacionales. Hasta ahí venía la banda con, digamos, laburando normal como cualquier banda. Pero estalla la noticia de Ronnie Romero va a cantar a la nueva encarnación de Rainbow. Y eso atrae la atención de los medios internacionales, obviamente. Si no, no te van a dar ni cinco de bola. Claro, y dijo así: tú no has ganado nada, Diego Valdés. Yo soy de Rainbow. Entonces. Ronnie Romero. Uy, me viene el Inadi. Y aparte, las palabras con las que Richie Blackmore lo menciona, describiendo a la voz de Romero como una mezcla entre Ronnie Dio y Freddie Mercury. Buah. Esto buah. Despierta la curiosidad de los periodistas y fanáticos del rock por igual. Como la de nosotros, ¿no? Obviamente. Yo me quedé enloquecido. Acá entre paréntesis dice risas sarcásticas. Y Roland Grappo produjo sus discos, tres en total, y el último se llama Icon of the New Day, y vamos a escuchar el tema We're Gonna Mad. Fight. It's the right that goes the old side. secrets of my mind. I'm the master of what you call life, with no weakness of the humankind. Are we living fast on borrowed time, way beyond the place where we can hide? Did we cross the point of no Johnny Romero. Le mando un saludo a Tocas de Argentino. Poludo, me tomé el pondi. Bueno, va a venir Johnny Romero y me va a cagar la trompa. Sí, creo que y sí. Y si no viene, ¿y sabes viene qué? Giardino. No, ah, no. No, no. Ah, pero Giardino lo... tocó con Johnny Romero, ha tocado con Giardino. Ningún gil este Giardino. No, vio, tiró donde puso el ojo. Pero si Romero te viene a pegar, avísame que yo te agarro. Te podemos pegar entre los dos. La banda suena increíble. Sí, suena no, muy bien. No, es muy buena. Es buena. La producción... Lo que pasa es que uno tiene el, la amistad con Diego y quería que fuera Diego a Rainbow. Y el cerebro cerrado, obviamente. No, por una cuestión de amistad. Gracias, Claudio Brancati, del programa No Class, que me está mandando unos mensajes. Sí, vamos a seguir con la devastación, con la Geriatric Tour 30 años. Así que le mando también un abrazo. ¿Qué más tengo por acá que tenía que mandarle un saludo a usted? Dígame, si no, le digo rápidamente, este es el trabajo de mientras usted busca no, otra banda. No, no tengo nada. No, no, yo iba a otra cosa mientras usted buscaba. No, ya está programado, algo. Está en punta, cuando usted está quiera. En punta, no me gustó así, pero vamos a decir que nuestro amigo Pablo Gandea va a tocar en las Fiestas del Diablo, viernes 29 de junio. Esto es trabajo de Alejandra M, la mujer sabia. No, pero bueno, le voy a robar el espacio. Rey Maikil con Armas Blancas, Aires Bastardo. Está meditando la mujer sabia. En Victoria a las 22 horas y el 30, Victoria, obviamente Provincia de Buenos Aires, Detroit de Morón, si no me equivoco. Detroit de Morón, que es el partido, le voy a hacer un chiste pelotudo, el partido que anda más lento. ¿Perdón? Partido de Morón. ¡Cuá, cuá, cuá! El humor. Yo soy Johnny Romero. Me voy a estar todo el día con eso, cagaron. Bueno, que yo elegí otra cosa. ¿Por qué? Porque viene Mike Patton con Mondo Cane. Entonces, cuando viene Mike Patton, es una alegría para el mundo. Porque es un señor que me inspira alegría y todo eso. ¿Con qué proyecto? Y amor. Porque tiene muchos. 162, vamos a elegir dos. Ahora, toma, Joca, usted tiene el nombre del tema ahí, ayúdeme. Soul Pound. Exactamente. ¿No? ¿Tenés idea de álbum y esas cosas? Yo no, yo te elijo el tema que me cae en la cabeza y digo, este me gustó. Yo soy medio así, yo soy como un head de la música. Head, cabeza, ¿no? Ya te entendieron todo, ¿no? Un head. Soy muy head. Y me gustó, me emocioné con Patton porque viene y empecé a poner todo. Y bueno no arrancamos sirvo, entonces, con este. Dale nomás. South Pole. Ahora buscamos qué miércoles quiere decir. Porque no tenemos la chica inglesa. We'll be right back. estamos de vuelta. Estamos escuchando de cortina el avance del nuevo trabajo de Udo Dirkschneider. Viene muy bien el disco, Vamos a tratar de escucharle. Pero esto es ahora. Son temas todo. Propios porque anteriormente había sacado un álbum doble. ¿De cover? Todos temas de ACEP. Ah, de la primera etapa donde. Ese no lo escuché, dije, buenísimo. Pero se presentaba como Dirkschneider. Claro, qué boludo. Esto es Udo. Esto es Udo. Qué Udo, Bol y Udo. Es un par. Bueno, acá tengo. Vamos, averiguamos más o menos qué quiere decir Southpaw. O Southpaw. No sé cómo se pronuncia. South. Es como, digamos, casi en el box. Es una parada, no me pueden ver, pero es una parada de un zurdo. Ajá. O sea, como usted. No, zurdo de ah, no ideológico. No ideológico, sino de lo box. Que se mueve. Entonces, como la parada antes de boxear, pero de los zurdos. Así que muy interesante, la letra debe ser un delirio, entonces. Sí, hubiera sido más interesante saber lo que la letra en sí, ¿no? Sí, pero está. Y hace unos días cumplió, ya que estamos hablando de Patton, de Real Sing 29, como pone Dirty Helen, 29 putos años de... Claro, ¿qué fue? Yo le cuento Dirty Helen... Es una chica que escribía en las revistas Riff Raff y Madhouse. Así que... ya es una señora, entonces. Es una señora grande también. Bueno, no me puté. No se hace eso, no Dirty, se hace. No me puté. Es tan grande como el que habla. Así que... De Real Sin, 29 años. En el tour con usted, ¿no? Choy, no sabe. 29 años. Algo tuve que ver con esa señora. Pero bueno... Se llama Victoria, 24 años. Bueno, así que ella es súper fan. Inclusive acompañó, ya que no está ella acá, porque nunca quiso venir a contarlo, ya que aprovechamos que estamos hablando de Patton. Y cuéntelo, porque me lo ha contado tantas veces. Yo se lo conté 20 veces. Estuvo en el famoso recital. Cuéntelo y pasa. Cuando y Guns N' Roses explota en Portugal. O sea, explota. Estaban en Portugal, tocaban Metallica, Guns N' Roses. Escuche usted, saldeño. Y Faith No More, que habría. Y entonces la pega, él no los bancaba a los Guns N' Roses, obviamente Patton. Entonces, como justo en ese momento explota la euforia por Guns N' Roses, el chabón pide que le llenen todo el escenario con toda la basura que tuviera, que se la tiren. Y le dejó todo un chiquero al escenario. Eso es un grande. Patton, te bancamos desde acá. Te quiero, Patton. Voy en serio que lo quiero. Y voy en busca de otra foto contigo. Me ignoró la primera vez. Se me escapó en el 95. Pese que los pude ver desde el escenario, pero se me escapó. Yo quise hacerle un tacle. Me eludió. Pero lo conseguí la última vez. Te va a hacer un soul pack. La otra vez me pegó un derechazo. Lo peor es que viene mi hija y dice... ¡Hola, pa! Hace... ¿Cuánto fue que vino la última vez? ¿2016 o 2015? Me dice... ¡Estuve con Patton! Y yo la quería estrangular. Y digo... ¿Te fuiste a vivir con ella? No, me invitó a comer. Bueno. Comieron ahí todo, ahí en el hotel. Y yo decía... ¿Y yo? Por no saber inglés. ¿Por qué? Por head. Porque tienen que ir a... Chicos, estudien inglés. Miren a Johnny Romero. Bueno, sigamos con el programa. Ponga el otro tema de Patton. Así ya lo... otro, sí, bueno. directo. Entonces, sí, ya Mr. Bungle, vamos Mr. Bungle. Mr. Saldeño, vamos con Mr. Bungle. Mr. Saldeño, ¿ya lo tiene? ¿A usted le gusta este estilo? Puede salir al aire un poco. Quiero que salga al aire, quiero que... Comente. No, ahora, deje de mirar el solitario. ¿Quiere saber Ronnie Romero cosas de usted? Bueno, Mr. Bungle, vamos. El tema Travolta. Yeah. Me dijo el presidente que acá se trabaja y vinimos a trabajar hoy. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Lo dijo el presidente, no sé, así. Dijo, acá se trabaja. Acá se trabaja. Yo no entiendo qué habla. Bueno, un enfermito tu amigo Pato. ¿Le gusta lo de Pato? ¿Le gustó? Salga al aire, quiero que salga al aire usted. Hoy está... necesito ser tres. Hoy necesito ser tres. El número mágico para que se traje la cerveza tres. Y todo, dale. Sí. Interesante. Interesante lo experimental. Che, pero no se come un disco de 50 minutos ni en pedo. Pero es muy bonito. Cambiamos un poco. Ah, gracias a Cristiano Ronaldo por pifiar el penal. Así Messi no se siente tan mal. Ahí está. No se rían de Messi, de Marisol. Vamos a cambiar. ¡Savoy! Vamos para allá, ahora vamos a ir para allá. A donde vos quieras. Vamos a pegar dos temas. ¡Upa! Un tema de Fobia, una banda que me encanta. Una banda, digamos, de las clásicas del estilo. Ya van a descubrir qué estilo. El tema se llama Corpse Slayer. Y le vamos a pegar uno de Machetazo, la banda española también del estilo bastante similar. Con el tema Exorcismo, los escuchamos pegaditos. Fobia y Machetazo. Y cambiamos la línea musical. Y caballeros, niños y niñas, ha llegado el momento de morir. We'll be right back. Oxi Radio. Así pasó Fobia, la banda californiana histórica del Greencore, formada en 1990, del álbum Lifeless God. El tema que escuchamos es Corpse Slayer, y ahí nomás al toque le pegamos machetazo desde La Coruña, España, otra banda de culto de death metal Greencore. Piño. De la región, del álbum Mundo Cripta. El tema se llamaba Exorcismo. Ellos siempre usan audios para las intros de películas de la temática que hablan sus letras, o sea, gore, uh-huh, o fantasías, bueno, morirán, pero usan niños como intros. Está bueno, interesante. Espérense. Suena loco porque obviamente son los clásicos del cine gore, pero escuchamos el audio en gaita. ¿Qué pasa, tío? ¿Sabes lo que he dicho? Bueno, así desplumamos un poco la humedad de este lunes en la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí, tío. Así que, bueno. ¿Tenés una fecha más ahí? Una fecha encontré. Dale. Una fecha certera. 30 de junio en José Paz. Vamos, Pipa, con todo. Nos vamos a encontrar el 14 de julio en Explosión Extrema en Jujuy. Pero ya que está, pueden ir el 30 del 6 a José C. Paz. Después fíjense la página de ellos, que tienen un montón de fechas, que como no son del 30 en adelante, nosotros vamos a decir las que están cerca siempre. Y también si escuchan el programa Almas de Acero, y van a encontrar todas las fechas del Metal Nacional. Toda la información, toda bien, la data. Yo les he escuchado. Les he escuchado a Salteño. Sí. ¿Qué tenemos este sábado? ¿Quién viene? Vamos a hacer el avance. Este sábado, Dislepsia. Ah, muy bien, la banda de Ramón. Bien. Sí. Muy bien. Este sábado sacaron el disco el año pasado. Sí, y están por grabar un DVD en agosto. Muy bien. Y bueno, vamos a tener el gusto. Es una banda que viene desde los 90 pedaleando en esta carrera que es el metal, ¿no? Pura vida del heavy metal. Tuvimos la posibilidad, cuando yo estaba más involucrado con los Devastación, de compartir muchas fechas por ahí en el oeste, porque es la banda desde esa zona. De la zona. Así que me alegra mucho que Ramón haya llegado al CD. Y es un laburador porque está también involucrado en la producción de conciertos y baja muchas bandas, sobre todo de Latinoamérica. Y bueno, ahora en coproducción con dos productoras más, también así chicas underground, se está tirando a hacer shows internacionales, que en lo que va del año y el año pasado bajó shows como Immolation o, uh-huh, o hace la semana pasada cuando tocó, hace dos semanas que tocó Morten de Perú. Bueno, y así sí, busquen en la web Macabra Producciones. Exactamente. O Ramón Farías, y van a tener toda la data. Ramón Oscuro Farías, toda la data. Y si no, pregunten, que y todo que el mundo va a llegar. Lo conoce a Ramón. Claro, le voy a decir algo, ya le vamos a decir. Ojalá que nuestro amigo de Almas de Acero también la comparta el día anterior, porque yo voy a estar de viaje. O sea que yo ya le estoy, para que lo digo hoy y él lo va a decir. ¿Qué vas a manguear? Sí. Rioja Metal Festival. Falta, pero es el 6 de julio. En la no Rioja. Falta tanto. Dos semanas, ¿no? Por eso, no es el. Es mejor decir que, por ejemplo, lo del 30 de junio tocan Certera en José C. Paz y Rayman Kill, por ejemplo. No, pero Este es el, para ir así rotándolo un poquito, toca Devastación, es Megma, Jena y Antagonista. Así que, y también desde acá quiero ayudar a mi amigo Nicoleño, porque el 7 de julio lleva a Ariadna Project y toca con Silverger. Así que una apuesta. Que hoy iba a venir Leandro, el vocalista de que hoy justo iba a venir para eso. Paro. Pero se ve que no pudieron. Claro, vive en Pacheco. Sí, hubo acá la vuelta. Claro, no pudo venir caminando, así que le vamos a decir una barbaridad, le vamos a pasar. Así que vamos a decirlo para que Leandro, ojalá que le funcione. Y así pueda llevar más banda. Va a tocar en el Teatro de San Nicolás, que es muy bonito. Por ejemplo, han tocado miles, pero cuando yo vivía allá, mi mamá no me dejó decir que tocaba La Máquina de Hacer Pájaros de Charly García, 1976. No, esos drogadictos. 70, y dijo justamente sí, eso. Obvio. ¿Era? Si lo sabe todo el mundo. No, vale. Bueno. Es como lo dicen, ay, no me gusta Maradona porque es drogadicto. ¿Y vos qué sos? La puta. Te empastillás con... No, los míos son recetados. Ah, claro, vos te empastillás todo el día, pero el drogado es Diego. Déjese de joder. Así que, bueno, esos son algunos. Si nos podés mandar, Alejandra, mientras yo sigo buscando. Ahora, ¿qué pasamos? Ah, tengo uno muy bonito para más adelante, sábado 25 de agosto, falta un montón. Milita a Devastación versus con Ángelos Apatria en Cipolletti. Mira, te la dije. Esa va a ser linda. Yo estoy mientras haciendo tiempo para que te encuentre el tema. ¿Ya no, el tema ya está. Listo, te estoy esperando. No, te quiero. Ahora, aquí vamos a charlar también algo. Porque ahora quería presentar una banda que se llama Necrosis. Hay varias bandas en Sudamérica que con el mismo nombre. Mismo nombre, exacto. Pero esta es de la ciudad de Managua, en Nicaragua. Qué hermoso. La otra vez, en lo que va la semana pasada o la anterior, no me acuerdo bien, estaba viendo cómo la que están pasando en este momento ahí en Nicaragua, con el tema de la destitución del gobierno de facto que tienen, la represión y todo eso. La verdad que la están pasando bastante áspera. ¿Cómo me cambió bastante, el muchacho Ortega allá? Bastante similar a lo que pasó en Venezuela con esos tipos. Sí, pero no, o sea, es ¿cómo podría decirle? Venezuela es como le llaman populismo. Impuso otras cosas más cercanas a Estados Unidos. ¿A la dictadura? Sí, sí, a dictaduras de derecha. Bueno, todas son de derecha en este caso, pero... pero aunque el tema es aunque se ponga un pañuelo rojo, usted no le voy a decir a los muchachos populistas de Sudamérica, si no cortas con Estados Unidos y con la iglesia, no sos marxista. Sigamos adelante. Ahora lo que yo quiero presentar acá es la banda esta. Pero lo importante es que es la banda de Nicaragua que sigue laburando. Necrosis, exacto. Porque esta banda viene activa desde 1991. Papá. El estilo de la banda evolucionó con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde sus raíces de thrash, hardcore, power metal, Necrosis pasó por muchos cambios de alineación. Lo normal, digamos, en tanto en este periodo de tiempo. Y en este momento tenemos a Noel Vargas en guitarras, Carlos Alvear en batería, Eduardo Cediles en bajo, Ronald Urbina en guitarras y Malcolm Molina en voces. Y en el 2017 tienen un tema a modo de avance o en la nueva forma ahora que las bandas difunden su material, que es Internet. De manera digital. Lo tienen colgado ahí en Bandcamp, donde busquen Necrosis. Ahí van a encontrar este material. Así que vamos a escuchar a Necrosis con el tema Legado, desde Nicaragua. Legado. Necrosis suena. Dime, ¿a dónde vas? Sobre áridos caminos, la mar no es... Necrosis. Sí, este, muy buena banda y banda longeva en la escena nicaragüense de la ciudad de Managua. Nos quedamos en la región Centroamérica y llegamos hasta Atrofia. También otro nombre de banda que hay varias, hay acá varias en Sudamérica, sí. Incluso acá en La Plata hubo en los 90 una Atrofia de death metal que laburó bastante, que sacó una producción en cassette y todo eso. Pero esta es de Panamá. Son de Panamá. Ah, lo Panamá. Sabe Mauricio, que trabaja, sabe de Panamá. Exacto. Estos muchachos... Tengo unos pesitos, viste, que tengo que guardar. Y te los guarda en Panamá. Estos muchachos vienen desde el 2012. Y su estilo ya es más emparentado al trash. Pero al trash este que surge ahora con el revival del trash. Que es un mix de todas las influencias trash de los 80. Muy bonita. Y tenemos a Rodrigo Gigo Manso, ex Piraña, Brutalicidio. Este muchacho viene de Chile. Y también tenemos a... que fue baterista de Atroz. Y en bajo... es un proyecto en realidad que lo arman dos muchachos que después van sumando gente para... para lo que usted me comentaba que pasó con esta banda que cambió de integrantes. Sí. De, que son de... Corporal. Corporal Dissection. Corporal Dissection. Bueno, el baterista lleva todo hacia adelante. Y el, bueno, y el que no... Y el gusta, que no se baja. Se baja. Acá tenemos dos integrantes que llevan todo para adelante. Y en realidad, es lo como te comentaba, es un proyecto que empieza para... este, para ver, hacer... temas así, una cosa pasatista, pero después va tomando forma hasta que, bueno, después salen a tocar en vivo y demás. Programados para el Caos salen en enero del 2018 y de ahí vamos a escuchar el tema La Máquina del Odio. Atrofia. Oxi Radio. Transformamos y la sangre comienza. Así se fue esta banda trash de Panamá. ¿Tenés alguna fecha más por ahí? Sí, tengo un montón, pero son de todas de julio ya. Así que, como estamos acá, nomás la podemos decir. Que vayan agendando. Sí, tenemos al señor Ricardo Pañuelo Celeste Iorio. Yo le conozco. Yo el 9 de julio en Groove. No va a ir con las aborteras, creo. ¿Qué sorpresa, Iorio, ahora? No, pero ahí estaba y la puse. No sé, así. No, él pone en los afiches, pone Palermo, no pone el local. ¿Ah, no? ¿Pone Palermo? Porque no puede. Porque toca en Palermo, ¿no? Si pone Groove le hace publicidad al lugar, no tengo idea, pero. Sí, no, pero no toca ahí. ¿No sale a caminar usted por la ciudad de Buenos Aires? No miré, así que. Bueno, qué sé yo, Sin Fobia, mi amigo Martín Gavallo, que antes estaba en AMMA, toca el 6 del 7 en Museo Rock. Muy bien. Interesante. Hay otro, a ver, toca. Este toca. Ay, toca Devastación en Chepes, el 7 del 7. Le gusta con agua, trigo de lejías. Y dice Chepes, La Rioja. La Rioja, no conozco. La Rioja, estoy tratando de hablar con el manager. Me falta Mendoza, que no conozco. ¿Ya te parecés al baterista de una banda que ya no importa dónde va, pero que me falta? Sí, yo estoy como hace Gustavo Quiroga, yo quiero hacer lo mismo. Que me dijo, tengo 17 países en los que toque. No sé si son 17, pero creo no que te me subí unos sacó 5 o 6, pero no importa. ¿Salta es otro país? Ah, no, entonces no. No hay que entrar con pasaporte, ¿no? ¿Salta? ¿Salta de Chile? Bueno, qué sé yo. Y Monasterio, nuestros amigos Monasterio Neuquén van a estar tocando en su propia ciudad natal de Neuquén el 7 de julio con una banda de unos señores que se pintan y dicen malas palabras. ¿Tiene usted, adivine, ya adivinó cuál es? Pintan así y dicen malas palabras. Usan máscara, sí, y dicen malas palabras. O sea, lo importante es ir a ver a Monasterio Neuquén. Bueno, Sin Fobia al 6, ya se dijimos, y bueno. Que no le hago más propaganda entonces a Ricardo, listo. Hoy estuve con Joaquín Manamat. Ah, sí, cuénteme. Sí, fuimos algo, a dejar perfecto las cosas. Por este paro tuvimos que ir a dejar a su casa, que es cercana a Retiro. Entonces. Tuviste suerte que llegaste. Sí, no, me costó llegar. No sabés lo que me costó esa subida de la plaza, pero no importa. No, que llegaste con el bondi. Ah, sí, llegamos. Y yo salí de mi casa para venir por acá y estaba cortada la avenida Constituyente. Sí, no sé. Frente al Hospital Belgrano porque todo bien, habían prendido fuego. No, no entiendo el sentido, ¿no? De, tuvimos, de no entró en Retiro, sino nos bajamos al lado de la Casa La Moneda, entonces le empezamos a ganar. Fuimos atendidos en la casa Joaquín Amán, nos convidó un matecito. Me dice que lo que filme de Devastación se lo mande a él, que lo pasa en su canal. Canal Z, ¿cómo se llama el canal? Cero. Cero, ahí está. Joaquín Amar. Iba a decir Z. Tiene recopilado. Tiene unas cosas impresionantes. VHS, testimonios como conciertos de B8. No, tiene el de. No solo el de Taiwán que salió hoy. No, por eso, desde esa etapa. ¿Tiene Devastación? Bueno, usted sale, me dijo en un par. Sí. Pero tiene Devastación de en la Federación de Voz con Sepultura. Sí, pero eso, claro. Pero porque lo tiene, dice, lo quería buscar porque no sé, porque Walter está pensando, gracias a una idea mía, de hacer el. No, gracias a una idea mía. Dije, claramente me estoy autobombo. Para hacer un DVD por los 30 años y la Geriatric Tour. Pero Joaquín tiene grabado el primer concierto de Hermética, pero no es el primer concierto que da el de San Martín, que todos conocen, sino Hermética tocó antes de pasar por el famoso ese lugar donde también debutó Orcas, que era un lugar que Pocho Metallica estaba ahí involucrado. Si no, tocan acá en el Centro Cultural, enfrente de Plaza Francia, en un evento. Que era por Latinoamérica y demás. Bueno, Hermética hace su primera presentación en vivo y Joaquín lo tiene filmado y está en su canal. Si lo buscan en YouTube, el canal de Joaquín Amat, ahí van a encontrar unas perlas increíbles. Unas perlas buenísimas. Bueno, y mira quién reaccionó. ante las publicaciones, por primera vez pone Tete Vendaval, que es Dirty Helen, porque pusimos algo de Patton, sabíamos que, iba el... Bueno, conseguimos una fan más para Café Metal. Muy contento usted con eso. Me preocupa. Con Patton. Ah, bueno. Patton, con Patton. Usted que anda tan... Sí, ¿en qué ando tan yo? Pro Chile, que no sé qué le pasa que hoy está como tan pro Chile. No sé lo que ha pasado. Entonces te vamos a dedicar acá junto con mi amigo de Salta, Lucifer Hammer, esta banda chilena. ¿De Chile? Este... No puedo entrar a Chile ya, me parece. Ronnie Romero me caga tortazo. Su disco recién salidito, Prisioneros de la Noche, Prison of the Night. Vaya. ¿Le gustó? Pinocho nos manda. ¿Y este? Está para mañana. Eso, para mañana, que los jugadores no se sientan mal, que cuando vuelvan a Argentina nos vamos a recibir muy bien tirándole piedrazos si pierden mañana. Vamos a tirarle piedrazos, vamos a quemar gomas y vamos a hacer un montón de... Y, por ejemplo, romper el McDonald's, como siempre se hace. Sí, sí. Hay que romper el McDonald's. Obvio. Ganen o pierdan, se rompe Obvio. El McDonald's. Obvio que sí. Y bueno, es así. Estoy defraudado, muy defraudado. No, no voy a hacer ese chiste porque vamos preso. No sé a qué se refiere. Vamos no, a iba igual, a decir que estoy, que Colombia jugó con la camiseta amarilla y con una azul, no jugó con la blanca. Cuac. Uy, uy, uy, no le gustó. No le gustó, toqué, se ve que le gusta Colombia a este muchacho. ¡Vamos, po! No, ahora sí me pongo a buscar lo que tenía que buscar y usted hable de lo que tiene que hablar. Vamos a presentar una banda que todavía no tocó en vivo. Es un proyecto que se formó en el transcurso de lo que va del año. Y creo que del año pasado ya lo venían cocinando, amasando para darle forma. Esta banda se llama Anicore. Anicore, ya el nombre te tiene que más o menos orientar. Te voy a leer algo de la gacetilla que me enviaron, que me pasaron. Y dice algo así como: con una interesante alineación y comenzando a trabajar bajo algoritmos de simplicidad mediante la utilización de matices de la psicodelia y el metal, así como tendencias del soul, que se convertirían en los agregados principales de su receta musical. Nace Anicore. Varios símbolos significativos que representan la actualidad de un concepto basado en lo idolatrado del manga y anime. Ahí vamos viendo, idolatrado, ¿no? Del manga y anime. El concepto está basado en lo idolatrado del manga y anime. Eso más bien. O menos te tiene que orientar sí. Al respecto de lo que estamos hablando. Anicore básicamente representa la relación dual de dos tópicos, música y actitud, adheridos en todo momento para obedecer así un proceso natural de creación, adaptación y muestra, donde al conjugar personificaciones y elementos como saber caster, assassin, berserker, rider, archer y lancer, resulta una poderosa mezcla explosiva, polilingüística y multicultural, que envuelve el desarrollo del viejo y nuevo mundo entre las tradiciones, los prejuicios y la evolución de las generaciones futuras. Como propuesta musical, Anicore se mantuvo cultivando su talento en diferentes proyectos originales, donde la magia y talento de cada uno de sus integrantes logra aportar a este nuevo proyecto la originalidad y la evolución de un movimiento existente que ha ido cambiando y desarrollándose con el pasar de los años. Hablando de proyectos, con la próxima salida de su primer producción discográfica en los próximos meses y siendo apoyada por un joven e internacional sello discográfico, ya es considerada una de las agrupaciones más productivas, teniendo la gran responsabilidad de dar a conocer su intenso trabajo a niveles más altos y profesionales. A la mía. Incrementar su participación y aceptación en los medios de comunicación nacionales e internacionales, representar al país en los grandes festivales mundiales y llevar a cabo su gira de promoción, negocios y desarrollo futuro con un concepto que fue testigo del crecimiento de la misma. Todos estos tópicos darán las bases necesarias para el desarrollo esperado del proyecto Anicore 2018, considerado ya por muchos como uno de los más evolucionados y ambiciosos dentro del sector del anime de los últimos días. Ah. Y que con toda seguridad servirá de referencia necesaria a las actuales y futuras generaciones de músicos, escritores, dibujantes y todos los artistas relacionados. Esta es la gacetilla de este proyecto que se llama Anicore, que en el mes de julio sale a los escenarios a presentar su propuesta, que es nada más ni nada menos que llevar a musicalizar, digamos, los anime, a los cuales yo no soy fan, pero sí conozco, musicalizarlos y versionarlos. Estoy viendo Death Note, que no viene al caso, pero estoy viendo un poquito Death Note por presión de mi hija. Bueno, lo que... Está L, Death Note. No la película, esa serie de Netflix, sino el anime. Bueno, los que están involucrados acá en el anime sabrán... ¿Quiénes son? ¿Sabrán? Ah, pensé que iba a decir los músicos. No. Primero quiero mencionar esto, sí, que sí. Por ejemplo, los que están involucrados en el anime sabrán de la existencia de Tokyo Ghoul, que yo no tenía idea, pero bueno, es una serie de anime que tiene personajes y en fin. Y es lo que... Es el avance que ellos tienen para que descubramos a la banda. El anime es japonés. No sé, variantes y de un poquito más acá, un poquito más allá. Podemos invitar después a algunos de los que sean fan de eso y traeremos gente y le explicaremos todo. Attack of Titan es de épica, más o menos lo mismo. Está basado en la música de un anime. Evidentemente hay una tendencia que... Inclusive había una banda del que veía mi hija. No, existe en el mundo. No, hay miles, pero quiero decir. Y en Oriente. Full Metal Alchemist estaba esa banda muy linda que se llamaba Larken Ciel. Muy buena banda japonesa. Media Punk. Son buenísimos los músicos. De otros géneros que se arriman a esto y versionan las bandas de sonido de los animes. Y lo que Anicore va a hacer es eso, que es como versionar la banda de sonido de los animes. Tenemos en las voces de Anicore a la vocalista Hitomi, que vos me mencionaste que tenías referencia de ella. Sí, yo solo vi fotos y algunas cosas en video. La conocí porque mi hija también es... Bueno, vamos solo a hablar de K-pop, Hitomi. No importa, después ahora voy a Hitomi, así que han cantado juntas. Eso le quería decir, por eso la conozco. Cuando usted me dijo... Gati, dije, Hitomi. Claro, sí, porque exacto. Es como un referente muy válido. Dentro de lo que... No te enojes, hija. Dentro de lo que estamos acostumbrados a escuchar nosotros, esto es nuevo, porque, o sea, no son letras sociales, no son letras que hablan del medioevo, ni épicas. Esto es un palo diferente, pero acá hay músicos involucrados del género metal que por eso estamos apoyando este lanzamiento. Todavía desconocemos la formación que apoya este combo que se llama Anicore. Sí conocemos a su vocalista, que es la imagen en la que se está centrando toda la difusión de este proyecto. Y antes de que salgan a tocar en vivo, lo vamos a mencionar la fecha, porque creo que es un encuentro. A ver, fíjate ahí en tu WhatsApp. Este es lo que te busco, la fecha. Creo que es 18 de julio, creo que era. Me has mandado 18 de... Sí, hay un flyer ahí, sí. Porque me olvidé. Live show. Esa, ¿qué día es? Julio. 14 de julio. Bueno, el 14 de julio debutan. De Francia. Se presentan en una... Centro Costa Salguero. En una convención de cómics, anime, que es el ambiente donde ellos van a empezar a moverse. Antes iban los parraleños. Tocaron mucho en esto. Yo he ido, he visto gratis varias veces los paraleños. En eventos de cómics y este tipo de cosas. Sí. Bueno, están en todas las... no tengo anotado acá las direcciones, pero tienen... Busquen en Facebook, como Anicore lo encuentran, y de ahí llegan al resto de todas sus redes. A su canal de YouTube, a su... la del pajarito y las demás. Twitter a mí no me gusta nada. Twister. Así me gusta que... más Instagram, porque pones una foto y decís, escucha esto. Quizás los más jóvenes se enganchen más rápido con esto, los más vejetes frunzan el ceño y digan, pero señores, esto es Anicore y está sonando por primera vez en la radiofonía virtual del mundo mundial, un Rebel Tokyo Ghoul, suena Anicore. Shikumi wo boku no naka ni we'll be right back. A Nicore la mejor de las suertes en este comienzo y que sea éxitos, con muchos éxitos. Obviamente, le decíamos como siempre, lo mejor a todos. Y de acá estaremos difundiendo sus fechas, ojalá alguna vez puedan pasar por acá para charlar. Yo creo que la vocalista puede llegar a darse, pero lo demás es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo no? Dele nomás. Pero vamos a poner un temita después. Sí, claro que sí. ¿Sí? Entonces vamos a decir, el viernes 6 de julio, en Rafaela llega por primera vez Ruinas. Mire usted. Ruinas, la banda de hard rock. Sí, sí. Porque hay otro Ruinas. Sebastián Barroso. Este para usted también, ¿usted ya lo anotó? ¿Lo agendó en Almas? Bien. Pues sí, Rafaela, no conozco. Si a mí me quieren llevar a Rafaela, también voy, ¿eh? No tengo problema. El flaco quiere ir a todos lados. Así que, como está Ruinas, elija uno de los temas que usted. Hay dos temas ahí. Dos temas, elija uno. A ver, elija. Como ellos no, lamentablemente no pudieron venir por este paro horroroso. También hicieron paro. Nos boicotearon el programa. El único fue el salteño que nos bancó. El salteño cobra. Yo pensé que lo hacías está por vendido amor. El sistema, ¿no? Te vendiste al sistema. No, loco. El tema Arrastrado se llama. Presente. Está bien el que eligió, porque cobra. Está bien. Suena la banda Ruinas aquí en Café Metal con el tema Arrastrado. Más allá. Oxy Radio. Así fue Ruinas, pasó por Café Metal. Perón cumple Café Metal Dignifica y cumplimos con todos, dijimos todas las fechas, pasamos Ruinas. Faltan 15.000 fechas más, solo que no las tenemos. Las que tengo yo las pasé todas. Te la dije. ¿Querés más chileno? Te traigo más chileno acá. No. Bueno, sigue el programa, es muy hermoso, son las 9:37 minutos. Tenemos todavía un tiempito sí, más. Estamos muy tranquilos. En buen. ¿Usted fue pudo ir el otro día a la Zapofeña a verlas? No pude. Ah, y Narcolepsia no quería. ¿Usted fue, querido amigo salteño? No pude tampoco. Ah, qué pena. Bueno, he visto unas fotos, ojalá que suban videos para ver a nuestras chicas, las super chicas, ¿cómo eran? Las chicas crecen. Apofeña, las chicas apofeñas. Vinieron en víspera, super apofeñas. En víspera de sus cumpleaños. ¿De su cumpleaños? De sus 21 cumpleaños. 21 añitos, unas chiquillas. Sí, no pude por cuestiones monetarias. Cualquier cosa. Ah, y monetarias acá también, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Heavy Metal Inglés. Bueno. Heavy Metal Inglés de Londres, Judas. Banda formada en el 2009. Neurospoiler se llama la banda. Neurospoiler. Sí, esperamos. Tienen dos álbumes editados, más un EP. Y de su álbum del 2017, su último trabajo en estudios, Second Sight, vamos a escuchar el tema Sly the Beast, Neurospoiler en Café Metal. Oxy Radio. Time! ¿Qué tal, Neurospoiler? Muy bueno. Esto es una banda más del montón de los suburbios de Inglaterra. Es increíble, pero es buenísimo. Suena muy bien. Eso es lo bueno de ser curioso y tener tiempo al pedo y quemarlo buscando estas cosas, porque a mí me encanta esto. Y bueno, yo en cambio leo cosas de nuestros amigos latinoamericanos y en este caso, brasileño, Peri Rodríguez, que es el guitarrista. O Peri. Él no, nunca lo supe pronunciar. Yo le digo Peri. Peri. Ellos se dicen, no importa. Peri Rodríguez, que es el guitarrista de Guepardo. ¿Y qué dice así? ¿Lo leo en portugués o en castellano? No. O heavy metal en portugués não combina. Ouvi muito isso já. Que pena nosso povo ter tanta vergonha de sua língua. A partir de hoje postarei as grandes bandas de metal em português, a começar pela excelente Kamikaze. Não sei se pronuncie muy bien, pero más o menos es muy fácil lo que quiere decir, que le decía lo mismo que a veces decimos nosotros. Exacto. El castellano, el heavy metal. Bueno, ellos están en el portugués. Ellos es peor porque creo que la banda canta más en inglés que en portugués, o por lo menos. Mi ignorancia también, ¿no? Pues yo. ¿Cuál era de las de Trash que cantaba en portugués? No, al principio. Sí. Dorsal Atlántica. Dorsal Atlántica cantaba en portugués cuando empezó. Rato de Porado tenía. Su vida. Crucificado por el sistema. Que es sistema. La gloria misma. Caminando. Lo quiero al gordo, lo quiero. El otro día posteé una cosa de Maradona y se peleó con los brasileños que lo bardeaban a Maradona. Me encanta, Joao. Vamos, gordo. Puteaba a todos. Salga de acá, le decía, váyase, usted escucha mi música, no quiero que usted sea fan mío. Buenísimo, porque no más de Maradona. Impresionante. Esta banda que mencionás, sí. Kamikaze, que no, obviamente es la brasileña, ¿no? Brasileras, son de Belo Horizonte, de Minas Gerais, del 84, que están en actividad y practican un heavy metal, hard rock. Su primer EP es de allá por el 86. Y vos tenías un tema en punta, ¿y no? Para escuchar. Sí. Pero no, la cuestión es. La cuestión viene por la actitud de Peri. Sí, porque él pelea por eso hace muchos años. Porque se ve que se lo han dicho muchas veces. Sí. ¿Por qué su banda canta? No tiene nada de malo, por favor. Él quiere cantar. Su banda quiere cantar en portugués. O sea. Me parece muy bien. Y Furia y Payón de Guepardo es un temazo y no me importa nada, rompemos todo acá. El próximo lunes traemos también otra banda. Vamos a buscar más. Si la sugiere esto, Peri, mejor. Sí, voy a hablar con él, que nos mande. Que nos sugiere bandas en portugués. Exactamente. Así que este es Trilha do Metal. ¿Qué? Sendero de Metal. Primicia aquí por Oxi Radio. We'll be right back. Kamikaze desde Brasil, Belo Horizonte, desde su primer EP del año 86. El tema era... Trilha do Metal. Trilha do Metal. La, el sendero del metal, que... Bueno, por lo que vimos en la letra, es más o menos lo que se decía en la época acá también. Luchando por el metal es... Exacto. Bueno, Peri, que es el guitarrista, obviamente, de Guepardo, nos va a mandar cosas. Recién le mandé un mensaje y enseguida respondió, te voy a mandar, todas las semanas va a mandar uno. Así que, para meternos en este, por, esto es del 86, ¿cuánto es, dijo? 86. Y que grabó 8 canales. Ah, este álbum, sí, SP está grabado en 8 canales, acá estoy leyendo la data, la información. Muy buena banda, la verdad no la tenía, para nada. Como dato adicional, agregan grabado en 8 canales en los estudios JG de Belo Horizonte, Minas, Brasil. Así que, bien, qué buena fortuna aquellos que pudieron disfrutar de esta banda, me imagino, en esa época en vivo, cuando reinaba el heavy metal en todo Sudamérica. Bueno, una cosa que salió de la nada, fue una jugada así, ping, vamos a apagar que me está mandando. Vamos con un helicóptero que ya se avecina al final, así nos sacamos el helicóptero de encima. Helicóptero. Sí, sí. Anuncia el tema que es de su gusto. Murder on My Mind. Me gusta Helicopter porque es primero porque es como Patton, este muchacho Anderson, los quiero, se acabó. Es como Dan Suano, porque lo quiero, hace cosas diferentes y me gustan. Bueno, este pibe es un campeón y me gusta Helicopter. Y Murder on My Mind. Radio. Eso era la banda favorita de acá, el amigo Café. Sí, es una de las que más me gusta. Escuchen, poquito. Voy a poner un poquito, poquito. Muy bien, ¿eh? Eso me suena conocido, ¿eh? Me suena conocido eso, ¿eh? A ver si... ¿De dónde se lo enviaron? ¡Do Brasil! ¿De Brasil? Escuchen un poquito. Ahí está. No, te vas a tener que escuchar el próximo programa para escucharlo entero. Que vamos a presentar a... Guepardo. Nueva producción. Nueva producción, este es un adelanto del álbum nuevo. Así que, obviamente, lo va para... Como ya me dijo que lo podíamos pasar, hoy lo quería adelantar nada más. Así que... Sí, como no hay tiempo, lo vamos a hacer más tarde. Claro, la semana que viene lo pasamos. O sea, ya arrancó muy bonito el tema. Mauricio Osorio cantando como siempre, esos agudos. Si usted no fue, querido amigo Luis Sarmiento Poza, si no ha ido a verlos, yo, Carlos Sacán, se lo garantizo. Yo lo he visto también. Claro, bueno, que sí. Bueno, argentino. Ahora se me mezcló brasileño todo. Espero que el próximo lunes. No comprendo nada. Nos encuentre unidos o dominados. Sí, bueno, esperemos que el sábado. Ah, no, el sábado ya vamos a tener los dos partidos y pasamos octavo de final. O sea que nos vamos. Si pasamos. Qué optimismo el suyo. Si pasamos, después perdemos con Francia. Y me pone no, dice. O sea que de cualquier manera nos encontrará el lunes unidos y derrotados. Bueno, fue un programa muy hermoso. Desde acá le mandamos un beso a Ale. ¿Con qué nos vamos? Bueno, nos despedimos ahora con Las Puertas del Cementerio de la banda Pantera, que era un tema como muy obvio para pasar, y como nosotros somos obvios, lo ponemos de cierre. Así que, amigo Dani, nos vemos el próximo lunes. Para ser tan cool. Amigo salteño, viva gracias, Santa Caraco, aguanta las empanadas. Sí. Viva tamales. Los tamalitos. Chao. Tonight is real.